recordamos que sintonizáis Radio Marca en Elche a través de Radio Express en el 101.4, también a todos los que nos escucháis a través de www.elche.es y a los que nos sintonizáis a través de Elche, los tres medios de comunicación para poder llegar toda la información local y deportiva. Y es momento, hasta las 2, de contaros la actualidad del Elche Club de Fútbol, que el próximo domingo arranca la segunda vuelta en Córdoba. Y por cierto, el partido iba a ser televisado por Canal Plus, pues no. Rafa Nadal tendrá todo el protagonismo. Jugará la final del Open de Australia y Canal Plus ha quitado el partido Córdoba-Elche que iba a dar el domingo el 12 por Canal Plus. No está confirmado, pero en teoría lo darán por Canal Plus 2. Lo mejor, pues que llamen a Canal Plus para que les informen, porque aunque en la parrilla no está, en teoría debería ser así, pero no hay constancia todavía. Entrenamiento a puerta cerrada. José Bordalás esconde el penúltimo entrenamiento de la semana para no dar pistas al Córdoba. El técnico reconoce que si quieren ganar tendrán que emplearse al 120%, que van a volver a dar la cara. Fue una rueda de prensa muy jugosa. El técnico se mojó. Es que sobre las dos derrotas, dice Bordalás, que no pueden estar siempre al 100%, aunque reconoce que les faltó una velocidad y que inconscientemente el jugador se puede relajar al ver que son colistas. Era su error. Fidel, el jugador del recreativo de Huelva, se aleja del Elche Club de Fútbol. Todavía no se ha cerrado la operación con el Benfica. Y aunque en esta vida nunca pondríamos la mano de juego por nadie, ni por nosotros mismos, todo parece indicar que no vendrá. Y que Cristóbal está más cerca de ser el fichaje del mercado de invierno. Esto puede dar muchas vueltas. Repasaremos también la agenda deportiva del fin de semana. Para saludar a nuestra compañera María Martínez. María, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Ayer lanzamos una encuesta precisamente sobre el tema de los fichajes y hablábamos de los dos nombres. Aunque parece que a día de hoy Fidel está mucho más lejos, vamos a recordar qué opinan los oyentes. Pues según los oyentes, para los oyentes, Fidel, por supuesto, para todos ellos es un chico más joven, 22 años. Sin embargo, bueno, aunque ha jugado con aquel equipo, la gran mayoría apuesta por Fidel porque ve con que no tiene futuro y que apunta a Mira. Pero aún así, la gente sigue apostando por Juli. Pero bueno, Fidel antepone a Cristóbal. Pero hay opiniones de todo tipo, ya te digo. Digamos que Fidel se adelanta a Cristóbal y está por delante en la valoración de los clientes. Aunque muchos de ellos, y sin preguntarlo, apretan con Juli, ¿no? Apretan con Juli. María, vamos a lanzar otra. Sí. ¿Qué vamos a preguntar? Que este próximo partido que jugamos contra Córdoba el domingo, es que podrá acabar con esta mala racha de las dos derrotas consecutivas que va Elche. Correcto, el domingo. Ya sabéis, opinar si creéis que el Elche reaccionará después de las dos últimas derrotas y lo hará en Córdoba el próximo domingo a las 12 del mediodía, desde las 11 y media aquí en la sintonía de Radio Marca, Infoestres.es y CLS para contaros el comienzo de la segunda vuelta del campeonato frente a un Córdoba que hay ganas, primero, sobre todo porque es un rival directo y está solo 3 puntos de Elche, segundo porque tienes que perder 2 partidos consecutivos y no puedes permitirte el lujo de generar dudas. Y tercero, porque ellos son otro porque tienen la quinta acabada del partido de la ida que no va a tener que hacer cuando el Elche un muy buen partido perdió 0-1 en el minuto 89 Vamos a escuchar la rueda de prensa del técnico, pero os adelanto un corte en el que lo explica prácticamente todo. Cuando hablaba de que en el mercado de invierno, equipos como el ejemplo de Hércules, que están son futbolistas no importantes pagando traspaso como el de Atlético Bilbao y que ellos no están al mismo nivel, que no hay presupuesto para muchos fichajes, que no son favoritos, pero que eso no significa que se pueda desconfiar de la plantilla y reconocer los errores de la José Bordalás. Porque la verdad es que merecía la pena escucharlo íntegramente porque ha dado un poquito de curiosidad las explicaciones de Bordalás, que el próximo domingo a las 12 pues en teoría pondría este equipo formado por Juan Carlos en portería, en defensa Pellegrini y Echeita como centrales, el Balbacar lateral izquierdo, Plaño lateral derecho, en el doble pivote Mantecón con Asiari o Roper, ahí puede estar la principal duda. En la derecha, la vuelta de Sumetra sería lo normal, que no sería descartable que mantuviese a Perico. En la izquierda, decimos al Sol. Como digo, el partido no por el plus, sino esperamos confirmación por el canal Plus 2. Sería no sé si el Plus 2 está dentro del paquete del Plus, si no lo quiero decir, sería un perjuicio para el abonado del Plus, porque un partido estaba anunciado para ese canal. Lo paso que lo han quitado como un grupo que van a dar en directo en la red de emisión de la Federación de Italia entre Rafa Naval y el ganador de Mobile. Yo creo que en teoría. Bueno, pues una pausita y seguimos. En su casa hay que volver a ver al Elche fuerte, a la identidad que ha caracterizado al conjunto de este equipo. Un Córdoba que en casa solo ha perdido un encuentro, se ganó el Deportivo de la Coruña 0-2, el resto 5 victorias y 5 empates, y ganó 3-1 al Alcorcón, 3-0 al Alcoyano, ganó 1-0 al Girona, 1-0 al Numancia y 2-1 al Jerez. Y los que han empatado allí, los 5 equipos que han empatado allí son el Almería 1-1, el Barça B 1-1, el Celta empató a 0 la semana pasada, el Recreativo empató a 0 y el Villarreal B a 1. Cuando solo ha perdido un partido, y vamos a decir que el Elche, que es uno de los mejores de un siglo, demuestra esa hegemonía. ¿Cómo llega el equipo a este partido después de las últimas dos derrotas? ¿Cómo para? La semana previa al Apoyano, la semana pasada, pasaba por problemas que son muy complicados y difíciles ahora, era muchísimo, pues que era toda la segunda vuelta, que era la mitad del campeonato. Por cierto, antes de seguir con Bordalás, para los aficionados al tenis, porque creo que va a ser Nadal, la, de la semifinal que está jugando ahora mismo Djokovic y Murray, van a cumplir 4 horas de semifinal y van empate a 12 y están en el último set y en el último set van 1-1. Va a llegar cansadito, creo que igual de Nadal, que además está jugando un día después, va a llegar más tiempo con 4 sets y por lo menos. Lo digo porque se incluye en el, lo vuelvo a decir, incorporado tarde, que el partido Córdoba-Elche que iba a dar Canal Plus 1, no, Canal Plus de toda la vida, no lo va a dar porque va a dar la final en el Google, la final porque no está bien entre Nadal y el entrenador de que ha pasado que está finalizando y en teoría no está confirmado, pasarán al Plus 2 el partido Córdoba-Elche. De momento en la parrilla de programación de Canal Plus en la televisión a la programación de Canal Plus 2 del domingo a las 12 y si pone Córdoba Elche, si lo pone, sin embargo en internet, en la parrilla de internet, ahí no lo ponía. Bueno, creo que lo están intentando verificar y en teoría si lo van a poner Plus 2, pero al menos hasta estos momentos a Elche no se lo han conseguido. Bueno, seguimos hablando o escuchando al técnico. ¿Habrá cambios en el equipo? Se vuelve, aunque podría entrar. Bueno, pues puede haber un poquito de todo, los jugadores no pueden tomar los que pueden estar al 100% de la temporada y bueno, a veces bajan el nivel, no constantemente porque la voluntad de todos es la mejor y estar trabajando bien. Y luego efectivamente los jugadores que están trabajando bien, bueno, pues tienes que intentar darles. Cuando lleguen los momentos, este año hemos tenido suerte, pero por ahora se nos ha pasado que llegaron los momentos de tarjetas, tocando manera, como que tenía lesiones importantes, se han sentido adentro, y esta temporada, la temporada, y eso, bueno, pues ha hecho que, bueno, nos contamos un poco de tiempo ya, un poco cambios, ¿no? Pero yo creo que no han jugado todos, ¿no? Son conscientes de que tienen que estar preparados para Ángel está para jugar. Sí, Ángel ha entrenado con normalidad esta semana y y también le preguntamos por el capítulo de fichaje. Se cierra por cierto Djokovic en el quinto y último set, 2-1 se adelanta a Murray. Llevan ya 4 horas de partido. Como digo, tema capítulo de fichaje. No sabe, no contesta, aquí estamos para un poco, aunque le preguntamos a una noche, de qué va a ser el número de fichaje, una vez que el número de fichaje. No, o sea, lógicamente, me dedico a entrenar, a trabajar y. Para la división, fallaron desde ayer cuando era opción número uno del club, o mejor dicho del club, del entrenador y de la dirección deportiva, porque no se ha llegado todavía a un acuerdo con el Benfica, el club está desesperando y de momento se queda en el Recreativo de Huelva, además de que el hoy por hoy todavía no ha hecho una oferta importante de una cantidad que el Benfica entienda para que haya salido. El Benfica no solo se está cargando su cita, había que pagar algún dinero y la verdad que el club ha ofrecido más bien poco para las intenciones de los equipos que con la opción de Cristóbal porque hay mucho más puesta porque vamos a intentar no abandonar la capital de Ucrania y en los próximos días todavía se escucha que aunque son muchos sentimientos más que va a haber de aquí a más seguidores de Chelpunta a través de las redes sociales como Facebook, hay cuestiones de todo tipo, conclusiones de todo tipo, hay optimistas y pesimistas. La pregunta era que si crees que Elche este próximo domingo contra el Córdoba conseguirá reaccionar ante las dos derrotas consecutivas, y tenemos pesimismo y optimismo ante los seguidores. Y el general dice que sí, sobre todo si juega Ángeles de un mismo mismo. Pues hay que decirle que ha dicho Vodafone te espera con los más grandes beneficios. Tarifa@xsa.com y navega por solo 20 euros al mes. 150 minutos al mes para hablar con todos y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa@xsa.com con un HTT Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha. Coge datos por solo 20 euros al mes. Con HTT Explorer a 0 euros. Audi Q3 en el club de tenis Elche. El primer torneo de pádel categoría plata Servomóvil Audi. Premios en todas las categorías, cerradas y locales. Más información en club de xerxe.com o en serramóvil.es. Nuevo XR3 en Serramóvil, tu concesionario oficial Audi. Dos lugares distintos. Gol, una exótica mezcla de cultura, copas, sociales, eventos y todas las celebraciones. Tu cumpleaños será único. Contáctanos en el 633-157-218. Y después, Gol, discoteca, animación, palcos y zonas VIP. Convive e interactúa de una forma singular. Gol, discoteca. Seguirá siendo el protagonista de la noche. En Polígono Ocio Altavix. Recuerda, contacta en el 633-157-218. Un golpe. Diagnóstico tu coche necesita. Necesita los servicios de talleres de reparación MAGEL. Ponemos a tu disposición coches de sustitución, recogida y entrega de servicio. Ven, no hagas una diferencia. Estamos en el camino de Altavix, en calle Murcia número 11, a espaldas de SEA. Visítanos limpiezasled.com. Ahora es el momento. Ven a conocer el Bad Boy, el nuevo deporte de moda, Elche Squash Club. Ya presentamos Cubi Style, la mejor forma de armar energía con las herramientas de tu hogar. Cambiarte por el cambio de una sola ventana tradicional, por una video y video aluminio, tratamiento de la factura de la luz, ¿quieres ser de hasta 150 euros? Imagina todas las ventanas de casa. Y además de nada, y ahora más que nunca, necesitas tu dinero. No lo dejes volar por la ventana y llamas tu respaldo. Los mejores herramientas por menos de lo que te imaginas, la información válida y limpia. Estamos en calle Jalea 4, Elche, teléfono 96-609-0006. Y es un equipo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo domingo a las 12 y bueno, la gana de los hombres que hablaba sobre género, lo voy a poner, porque le preguntamos por los estados físicos de género que va a más. Está ya casi casi para meter los computadores. Género 10, está trabajando 10. Bueno, con algunos días está mejor que otros. Ella tenía alguna pequeña molestia, pero bueno. Pues el equipo mañana realiza el último entrenamiento de la semana, luego el técnico dará la lista de convocados y bueno, tendrá que descartar a varios futbolistas. En teoría, pues ya está en la práctica de fondo Luque, ex cordobés, y también a Héctor Verdes. Ahí en teoría también hay varios futbolistas que se está quedando y Generelo, veremos si a Generelo entra, pero los jugadores tendrían que descartar que descartar a los más y veremos que recuerdo que esta tarde está esa extracción de sangre en el estadio Martínez Valero, la de la salud, ya lo hemos comentado que hace falta mucha sangre y por tanto es muy importante que van a estar en estos momentos hoy desde las 5 y mañana sábado desde las 9 de la mañana y todos los donantes recibirán la sala para presenciar el hecho de la testimonia la semana que viene a los 4 de las 6 de la mañana. Antes de marcharnos, rápido repaso la agenda deportiva del fin de semana. El invitado fue en regional presente en Cáncer de Fabiolense con el 4 y media. El Kiel de Munición no recibe a 4 de la mañana a las 4 y media en Alcalí. El Che Juvenil juega fuera en Tabernes, en la Liga Nacional, mañana a las 5 de la tarde. En Liga Autonómica Femenina, el Che Juvenil de Ciudad de Benidorm, que volvió a la competencia en el Pabellón Municipal de Torrellano. En Fútbol Sala Femenina, División de Honor, en Mesa Leche juega en Casa de Rioja Diamante, mañana a las 6. En Balomano Femenino de Elche, Mostan, en División de Honor, juega en Casa de Alto Ventas, mañana a las 6. En Balomano Masculino, en la Autonómica, en Fútbol Manolita, en General, se ha puesto en la punta, mañana a las 8 de las 4, en el Fútbol de Cajú, en el Pabellón de Cajú. En Voleibol Masculino, en la Autonómica, se ha puesto en el Voleibol Elche, mañana a las 8 y media, Xativa. En Elche Crocs, en Primera Regional Femenino, en Voleibol, en el Sanboy, mañana a las 5, en la Pabellón Municipal, Esperanza A. Y Djokovic gana 3-2 en el quinto y último set a Murray. Y María, vamos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo sí, después